Bueno, y aquí se nos empieza a introducir un personaje bastante peculiar en la historia de la Isla de Pascua, que es Thor Heyerdahl. Thor, eventualmente, que pertenecía al Explorer Club, que era una serie de como personas millonarias que se dedicaban a hacer cosas exóticas. No sé si era millonario Thor, no recuerdo bien eso. Creo que tenía financista, pero eventualmente no era alguien pobre. Y claro, es como que todo lo que él hace es muy relacionado a cierto privilegio de clase que tiene. Si bien no tengo nada en contra de Thor, eventualmente. Encuentro que un personaje que es como un turista en la isla, no un profesional, él es un turista. Pero eventualmente su trabajo está bien hecho, a pesar de los mitos que es, de cierta manera propagó. Está bien hecho y lo hizo con y con ciertos buenos criterios. La cuestión es de que Thor, lo primero que hace es un viaje con una balsa, la Contiki, en donde va desde Perú hasta las Islas Marquesas, ¿ya? Tratando de demostrar que se hace primero que todo un viaje en forma de media luna, tratando de demostrar de que había un contacto preoceánico. Carita feliz para Dr. Yeh, porque eventualmente está probado hoy en día de que sí hubo ese contacto oceánico. Así que eventualmente sí, sí tiene lógica. Está probado, bueno, siempre estuvo probado, pero hoy en día está probado hasta genéticamente. Así que sí, sí hay un cierto nivel de lógica. Pero posteriormente a Thor le dio por que los pascuenses no eran como la población original de la isla y quienes habían construido los Moai eran como los incas, ¿ya? Esa es la tesis de que una guerra étnica y estos desaparecieron y claro, y que los Moai fueron construidos por incas, lo que eso no existe un sustento real. Eso se hace siempre por una relación que se hace con Binapu, que es un Ahu que presenta características muy similares a algunos Inca, pero eso no tiene, especialmente cómo encajan las rocas. Pero eso no necesariamente tiene relación con Isla de Pascua. Binapu no es eventualmente. No, ya no, no. La cuestión es de que Heyerdahl en este periodo entra como personaje, pero todavía no está tomando relevancia. Todavía estamos en la era de las publicaciones de Metro, ¿ya? Y en este hay una expedición que ha pasado, por así decirlo, muy. Esta casi nadie la conoce. De hecho, hace poco apareció en un artículo en Argentina sobre esta expedición. Y es una expedición muy interesante. De Vórmida. Sí, quizás de hecho iría a buscar los archivos de Vórmida en Argentina cuando fui a Isla de Pascua. La próxima vez, cuando quizá debería ir a Buenos Aires, ir a buscarlo. Mira, ni se me ocurrió. La cuestión es de que. Ya, eventualmente. La cuestión es de que Bormida y Envilioni y Camus, que son como de una arqueología media nazi. O sea, como eran unos tipos que eran medio nazi, que habían sido como escapados nazi, cosas así. Algunos, no todos. No tengo, no te, pero son de una escuela bastante, con ideas bastante fascistoides. aunque hay que confesarte que su información es bastante fiable muchas veces. Y eso es algo que va a pasar muchas veces en la historia de la arqueología y de la etnografía eventualmente. Pero eventualmente su trabajo es muy interesante. Hay que decirlo, sus comentarios son muy realistas. Así que, ante todo, lo recomiendo revisar esto en Viviani y sus tesis, porque son muy asertivas. Aunque no dicen, no he visto hasta ahora, porque hay poca información sobre. Claro, lo he leído, pero me falta leerlo profundamente como para dar una. Pero sí, eventualmente ellos fueron a la isla y recompilaron información y son muy profesionales. Pero eventualmente no produjeron tanta información como Metro. Definitivamente. Pero son todos estos artículos que sale Runa, son de ellos. Son muchos. Una expedición perdida antes de Heyerdahl, ya que definitivamente va a entrar. No, todavía no. En el 52 todavía no. La embrión es del 50. La verdad, todo este peri en este periodo está pasando algo políticamente muy importante en la historia de la isla, que es que la compañía explotadora deja de. Bueno, primero que todo, la compañía explotadora se vende a una compañía chilena y después la compañía explotadora desaparece. Desaparece definitivamente. Además que, claro, los pascuenses ya habían adquirido más derechos, o sea, igual seguían viviendo como unos presos dentro de un gueto en Angaroa. Pero eventualmente ya los pascuenses tenían como un poquito más de. Ya estaban con mejores condiciones, pero no considerable, así. Seguían, quizás estaban mejor alimentados, nomás. Porque tengo entendido, todavía tenían medio prohibido ciertas partes. Pero la cuestión es de que llega la armada, bueno, el régimen de la armada es controversial. Hay unos que dicen que es muy malo, otros que dicen muy bueno, y yo la verdad no confío mucho. Yo creo, pero eventualmente los pascuenses vivirán una constante dictadura militar, y solamente durante casi 10 años antes del golpe de Estado volverán a una dictadura militar. O sea, los pascuenses han vivido toda su historia. Desde el año 91 para atrás han vivido en una constante dictadura militar y empresarial. Algo bastante interesante a considerar. La cuestión es de que en este periodo se hace lo. Bartel empieza a publicar, que es un lingüista muy importante, que hace comentarios sobre el rongo-rongo. Y aquí ya podemos ver que la expedición, que se empieza a comentar sobre la expedición de Heyerdahl a la isla de Pascua. Y aquí ya podemos ver de que empiezan a aparecer las publicaciones desde Heyerdahl. Mira, Stoker todavía está publicando sobre la isla de Pascua en este periodo. Aquí empiezan a aparecer publicaciones. Bueno, esta época es muy importante en la historia de la arqueología. En 1950 se inventa una metodología muy importante, que es el carbono 14. Carbono 14 se prueba primera vez en Egipto para hacer una. ¿Por qué es tan importante el carbono 14? Desde 1900, el carbono 14 marca un antes y un después en la historia de la arqueología. Definitivamente. Y en Isla de Pascua eso se va a notar, pero de una manera. O sea, desde este momento la historia de la Isla de Pascua, la historia de la ciencia de la Isla de Pascua va a cambiar completamente. Ya es. Se pasa a un segundo capítulo. Ya es la pasó la era etnográfica y ahora se pasa a la era arqueológica, propiamente tal. Así. Y no es un cambio leve. Es un cambio fuerte. Entonces, en este momento, lo que vamos a ver es de que estas como dos eras de producción etnográfica y etnográfica, claro, etnográfica, etnológica y arqueológica, son dos eras que eventualmente siempre van a estar como, por así decirlo, dialogando entre sí. Una era que va a ser claramente una de estas eras, va a tener la información, va a tener como privilegio ser la información que registró lo que pudo haber sido lo pascuense antiguo. Y esta, la era post-50, la era radiocarbónica, va a registrar la datación y la coherencia de ese discurso. Entonces, claro, tenemos que entender de que si vemos aquí la cantidad de publicaciones que se han publicado aquí son menos del 10%. No. Eventualmente, si se va a seguir haciendo investigación etnológica, y ya existía investigación arqueológica. ¿Ya? Propiamente tal, aunque sea arqueológica superficial, ¿ya? Y aparte de las excavaciones que hizo Raffrow, que eventualmente hay una publicación sobre este tipo sobre arqueología de la Catherine Rowle, hay uno, lo tendría que buscar, pero sí tienen un artículo.